la comunidad Cruz Oleto a la fecha se encuentra en abandono por las autoridades de Saavedra. Tal vez no total, pero no es como, como el vecino, como el comunario que vive allá quiere. Por eso nosotros hemos levantado un voto resolutivo pidiendo a la, al gobierno de acá, municipal de Montero, que nos acoja, ya que nosotros estamos en un sector donde todas las vías mayormente nos conecta con el municipio de Montero y no así con el municipio de Saavedra. Por eso hemos tomado esta decisión de levantar un voto resolutivo y pertenecer a la ciudad de Montero. Creo que hay mayor aceptación de allá de la comunidad. Todos los comunarios están de acuerdo. Tal vez no, no todos, pero será un 1%. Pero lo que nosotros queremos aquí alzar es que la falta de obras, la falta de empeño de nuestras autoridades que nos han dejado acá en el municipio, como a la comunidad, nos han dejado en un olvido. Y eso es evidente, porque si ustedes van allá a la comunidad, es donde la pobreza nunca se acaba. Las casitas están en chozas, sigue de barro, no tenemos progreso, no tenemos vías accesibles, estamos aislados y ayuda de nuestro municipio no llega tanto. Y es por eso que nosotros hemos levantado este voto resolutivo y con la buena intención de aquí del señor alcalde Mario Batista, que nos acoja y que nos reciba con su buena voluntad.